Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el logo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué haces, Euge? Buenas, ¿cómo va? ¿Cómo va? Bien, ¿usted bueno. Cómo anda? Bien. Estoy un poquito cansada de tanto ejercicio que uno tiene que hacer en estas épocas de marcha. De marcha de aquí para allá. Uh-huh. Estamos lejos del 2001 en ese sentido, ¿no? Por muchas razones. Digo, se compara siempre esta crisis con la del 2001. Ayer veía un informe de Alejandro Berkovich en su programa de C5N, en el que daba cuenta de los de la cantidad de depósitos que habían salido de los bancos, que y después hacía como un cuadro comparativo de la situación financiera, de la liquidez, los bancos, del efectivo en los bancos en comparación ahora y en el 2001, y estamos como lejos todavía de esa gran hecatombe, por suerte, ¿no? La verdad es que nadie quiere llegar a ese punto, ojalá que no se vuelva a dar esa situación, porque además los que perdieron fueron no fueron los que más tenían necesariamente, ¿no? Sino los que tenían alguito de clase media. Pero en cuanto a las marchas, todavía tampoco estamos en ese nivel, y a las asambleas tampoco. Claramente a las asambleas no. De eso estamos bastante lejos. Uh-huh. Está claro, se ve que algunos sectores de la sociedad que quieren esperar las elecciones. Uh-huh. A propósito del 2001, vi con mucho placer que se han reeditado los libros del colectivo Situaciones. Uh-huh. Quienes salimos a la calle en el 2001 y no regresamos nunca más, salvo para hacer radio, pero también parados en el mismo lugar, es que la verdad es esa serie de libritos del colectivo Situaciones nos fue mostrando un montón de cosas que funcionaban de una manera diferente en la sociedad, ¿no? Por allí estaba el Movimiento Campesino de Santiago del Estero. La verdad es que la primera vez que nosotros escuchamos hablar del MOCASE fue a través del librito verde de Situaciones. Uh-huh. Después, bueno, estaba el librito rojo de los MTD, del MTD de Solano, ¿no? Uh-huh. Que fue, digamos, un ejemplo de poner el plan de 400 pesos que el Estado le daba a cada una de las personas a producir colectivamente, ¿no? Bueno, un montón de estas situaciones. Estás hablando y me empiezo a rebobinar y me acuerdo cuánto admirábamos a la gente del MTD, sí, de Matanza. con su líder en ese momento, su referente más importante, que era el Toti Flores. Cuánto lo admirábamos el Toti Flores, ¿no? Uh-huh. Con esa convicción tan que parecía tan inamovible. Que no aceptaban planes. Que no aceptaban planes. Sí. Porque estaban convencidos de que eso era algo para minar las voluntades. Peor que eso, nos corrían por izquierda, porque nosotros uh-huh. discutíamos, habíamos discutido muy fuerte, me acuerdo, en alguna ocasión con el Toti Flores y con otros compañeros en aquel momento, no sé en qué andarán ahora, si todos seguirán ahí, del MTD y La Matanza, porque ellos que tenían una escuela y una panadería, creo que la siguen teniendo, decían que la escuela no tenía que ser pública y estatal, sino que tenía que ser una escuela del MTD, y nosotros les decíamos, no, perdón, hay que pelear para que el Estado se haga cargo de la educación de nuestros pibes y pibas. Bueno, mirá cómo terminaron, ¿no? Bueno, nosotros estamos aquí todavía defendiendo el rol del Estado, pero a su vez criticando cuando el Estado se vuelve asesino. Hay un montón de cosas para charlar en el día de hoy que van en torno de todas estas cosas que pueden parecer antiguas, pero que aparecen nuevamente en debate cuando hay que pensar cómo se sale de esta y cuál es el modelo de país que se viene. Y empiezan a aparecer los muertos, la crisis está empezando a causar nuevamente muertos. Lamentablemente no estaban Sergio Kowalewski y el Pepe Mateos, los dos fotógrafos que pudieron fotografiar cuando murieron asesinados por la policía Costec y Santillán el 26 de junio del 2002, no estaban en la noche del lunes cuando fue asesinado Ismael, este pibe de la comunidad COM de Sáenz Peña, allí en el Chaco, donde, bueno, ya claramente aparecen los discursos desde el Estado que hablan de que estaban saqueando y de que hubo un arma tumbera, bueno, ya después lo vamos a escuchar. Y la verdad es que vamos a hacer todos los intentos del mundo, aunque la señal no sea buena en aquellos lugares, para charlar con algún integrante de la comunidad que nos pueda decir efectivamente qué fue lo que pasó, quién mató a Ismael, por qué lo mataron, si hubo un intento de saqueo, si él estaba participando del intento de saqueo, en fin. Todo eso y mucho más, vamos a hablar de la UNICABA también aquí en este programa y de una nota que publicó el diario Clarín. Todo eso y mucho más por el mismo precio. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Se nos muere la luz roja del aire. Es nueva, bueno. Che, está la, la cuestión de la Unicaba allí dando vueltas, y en un rato seguramente vamos a estar charlando con alguien que nos pueda dar la mirada desde el lugar de los profesorados, ¿no? A ver si es como dice el diario Clarín hoy. Sí hay dos medidas de protesta, digamos, que se están dando en este momento en paralelo. Una es una carpa frente a la legislatura. El gobierno anunció hoy, mediante el diario Clarín, que va un segundo proyecto a la legislatura, que ese segundo proyecto implica la coexistencia entre los 29 profesorados y la UNICABA. Así que, bueno, en principio hay que ver si eso es así, qué implica esa coexistencia, ¿no? Uh-huh. Si implica subordinación, si implica competencia, o sea, no lo sabemos. En principio había rumores que lo que decían es que los profesorados se dedicarían a la enseñanza media, es decir, estudiando en un profesorado saldrías profesor de enseñanza media, mientras que para ser profesor de terciarios tenías que estudiar en la universidad. Estos son los rumores que se corrían en su momento. Uh-huh. Obviamente lo que queda fuera de esta estructura son los postítulos, y lo que se barajaba en ese momento era que los posgrados quedarían a cargo solamente de escuela de maestros. Uh-huh. Entonces hay una carpa en la legislatura. Ajá. Y por otro lado hay una... En la que hay un montón de clases públicas y un montón de actividades todo el tiempo, ¿no? Obviamente. Mesas, paredes, hay de debate, ¿no? Muchas cátedras que han pasado sus clases directamente ahí en Perú, en la calle. Uh-huh. Y por otro lado hay una toma de uno de los institutos, del Instituto Joaquín M. González, que bueno, no queda del todo clara cómo se llegó a esa toma, y sobre todo es raro que haya dos actividades en paralelo al mismo tiempo que no están coordinadas, que más bien parecen enfrentadas, pero bueno, más allá de eso, la toma siempre es una herramienta para los estudiantes y las estudiantes, y es decisión de ellos si lo consideran oportuno o no. Es una medida de fuerza como la que encaran los laburantes, digo. Uno puede pensar, uy, no es para hacer una huelga ahora, o sí, o la huelga es el mejor camino, pero nunca puede decir, jugar a criminalizar una huelga, y en este caso la toma, que es, digamos, el modo de hacer huelga que tienen los y las estudiantes. Después nos vamos a meter un poco más con este tema de la UNICABA, porque nos preocupa, y sobre todo porque esta nota del diario Clarín actúa un poco como punta de lanza de una maniobra informativa para instalar que hay un consenso, y por más que digan que hay quejas, aparezca esto como una suerte de consenso que antes no había, y que queden las quejas del lado de los quejosos de siempre, digamos, por decirlo de algún modo. Pero bueno, cambiamos de tema y nos vamos a ir, porque estábamos esperando poder irnos a través de la radio a Sáenz Peña, allí a El Chaco, donde asesinaron a Ismael, un chiquito integrante de la comunidad COM allí. Vamos a recuperar la llamada que teníamos recién, que es con una familiar de Ismael. Nos está costando mucho por la cuestión de la señal conseguir con quién hablar allí, pero también nos pasa esto de que, así como nosotros queremos saber directamente qué es lo que está pasando allí, muchos colegas, incluso desde otros lugares, nos preguntan. Me acaba de llegar un mensaje de un colega, un periodista de Tartagal, Salta, que me dice, a ver si ustedes pueden informar acerca, si ustedes están informando, no es una exigencia, acerca de la situación, digamos, que se está viviendo en Sáenz Peña. Uh-huh. Así que si la señal nos lo permite, vamos a hacer alguna de estas charlas. Lo vamos a intentar rápidamente ahora, porque por lo que veo A Nati le está costando enganchar. A María Romero, ella es la tía de Ismael. Y evidentemente se corta a cada rato, porque uh-huh. Me consta que es la tercera vez que Nati la engancha a María Romero. Bueno, vamos a intentar hablar con ella, sobre todo también porque hay circulando un audio que alguien se presentaba como su tía y decía además que había un bebé muerto y que había otras circunstancias rodeando la realidad de la comunidad SCOM. Nada que no pudiéramos creer, que no sonara verosímil. Pero a la vez, viste, el WhatsApp tiene esa cosa de que se empieza a viralizar un audio y no sabes de dónde te llegó. Y a nosotros siempre nos gusta diferenciarnos en ese sentido y con la responsabilidad que implica ser un medio de comunicación, tratar de ir directamente a la fuente. A ver si vamos a tener ahora la ocasión de charlar con María Romero. No, bueno. Está en la ruta, está regresando para la localidad de Sáenz Peña. Hoy fue el sepelio del pibe. Yo pude hablar con otro integrante de la comunidad, que ahora también estaba sin señal. Ya había sido el sepelio y estaban reunidos en a modo de asamblea en la plaza central de Sáenz Peña. Así que bueno, nos ordenamos un poco, Nati, así no sufrimos tanto y no hacemos un cuarto intento y si no nos ordenamos en lo técnico para poder tener algún enlace desde Sáenz Peña. La Retaguardia. Programa de periodismo social. La Retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Vamos una vez más. María Romero, ¿estás allí al aire para charlar con nosotros? ¿De dónde me están llamando, por favor? María, ¿cómo estás? Disculpa que te insistamos en este momento, estamos al aire de Radio La Retaguardia, somos de Buenos Aires. Intentamos acercarnos siempre lo más que podemos, cuando podemos viajamos, y si no a través de la radio, a la realidad de las comunidades originarias. Hay todo tipo de cuestiones dando vuelta alrededor del asesinato de Ismael. Nos dijeron que eras su tía y quisiéramos charlar contigo y que nos contaras un poco lo que vos sabés de la situación. Sí. En primer lugar, buenas noches. Buenas noches. Les saluda desde Sáenz Peña, Chaco, comunidad, pueblo originario, TOA. En este momento nosotros estamos pasando un dolor inmenso, la comunidad del pueblo originario, por la muerte de Ismael Ramírez. Un chico que estudia, un chico que iba a la escuela y pasó esto, lo que tenía que pasar.

si se termina todo, porque queda menos. No te olvides que todavía siguen estudiando, se están capacitando. María, quisiera, con todo respeto, hacerte un par de preguntas antes de cortar esta comunicación y dejarte descansar en un día tan difícil. Creo que está bien, ¿no? Déjalo, Nati, porque es un momento muy complicado. Lo único, quizás, lo que vamos a hacer en el transcurrir del programa es llamarla por privado y que nos cuente cuándo es la marcha y dónde. Para que podamos. Suponemos que sea una concentración en la Plaza de San Espeña, pero queremos saber bien la hora y poder comunicar eso, pero no. Si bien evidentemente necesitaba hablar, me parece que lo mejor que podemos hacer es dejarla descansar en este día tan fatídico. Evidentemente ella es la mujer que hizo un audio que comenzó a circular por WhatsApp ayer, que en algún momento aparecía como que era falso, pero se nota claramente que era ella la que grabó ese audio que después se viralizó diciendo que era la tía de Ismael. Y bueno, en fin, la situación está así. Yo charlaba hoy con alguna gente de San Espeña que me decían que la persona que disparó estaría identificada y que le están pidiendo a la policía que lo detenga, ¿no? Y tengo un audio que si hubiéramos estado charlando con alguien que no fuera familiar, se lo hubiéramos pasado para que lo escuchara, porque quizás no lo escuchó, pero no lo hicimos porque nos parecía una falta de respeto hacerle escuchar a una persona que perdió a un nene de 13 años en un hecho así, a la ministra Patricia Bullrich hablando hoy en Radio Mitre con Federico Andajasi. Estos últimos días había habido algunos problemas en Mendoza, que, insisto, estaban claramente digitados. Y uno, particularmente en el Chaco, donde murió un chico, si no me equivoco, de 12 años. ¿Sabemos en qué circunstancias se produjo este hecho? Sí, sabemos. Bueno, en Mendoza estaban organizados por cadenas de WhatsApp. Se sabía dónde iban a ir. La policía de Mendoza estuvo con anticipación en los lugares donde se intentaban organizar los saqueos. Hay varias personas detenidas, muchas de ellas con militancia en organizaciones, digamos, opositoras al gobierno, que tenían un objetivo político muy claro. Y grupos kirchneristas también. Grupos kirchneristas. En el caso del Chaco, la situación es un poco distinta. Ahí hay un barrio en San Espeña, aborigen, que tiene mucha gente joven, y que desde el sábado, que también había una agitación por medio de WhatsApps de que iba a haber el lunes un saqueo a las 7 de la tarde, y claro, ya todo el mundo sabía, lo sabían los dueños del almacén o del supermercado, lo sabían los vecinos, lo sabía el intendente, lo sabíamos nosotros, lo sabía la policía provincial, el gobierno, lo sabíamos todos. Bueno, se acercaron al lugar de una manera bastante violenta, un grupo, y hubo ahí una situación de bastante confusión. La fiscal del caso acaba de decir que el arma es un arma tipo tumbera, es decir, la bala es de un arma tipo tumbera, así que puede haber habido un entrecruzamiento de armas tumberas entre los mismos grupos que salieron a agitar, y lamentablemente hubo la muerte de un chico de 13 años. La policía llegó después del acontecimiento, la policía del Chaco llegó después del acontecimiento, cuando a dispersar, y lamentablemente en algo que se sabía que iba a pasar, termina muriendo un chico en una situación típicamente de confusión, de arenga mal llevada. La verdad que es lamentable que pase eso, pero creo que, bueno, que en este caso el gobierno del gobernador Pepo y todo su gabinete, el intendente, todos trabajaron para que tratar de que haya paz, de que se pudieran solucionar las cosas de otra manera, hablaron, y sin embargo, bueno, la intención no fue frenar, sino seguir en esta actitud un poco violenta, ¿no? Y esto nos llevó la vida de este chico. Es lamentable. Sí, yo insisto que en estos momentos es muy importante, de todos los sectores también del gobierno, llevar un mensaje de tranquilidad. Bueno, allí la tenías a Patricia Bullrich, la superministra de Seguridad y Defensa, ahora, charlando con Federico Andahasi, ex escritor, por decirlo de algún modo, y la verdad es que es tremendo que la ministra haga este tipo de operaciones, ¿no? Primero, si sabían todos que iba a pasar, que la gente se iba a acercar para un saqueo, supuestamente siguiendo la línea que Bullrich tiró recién. Lo sabíamos nosotros incluso, dijo. ¿Por qué no lo pararon? ¿Por qué no hicieron algo para evitarlo? No se entiende. Claramente no se entiende. Y después está la cuestión de instalar la cosa de armas tumberas armas cruzadas, tumberas, ¿no? Claro. El enfrentamiento, el típico enfrentamiento, lo que leías en la dictadura militar, digamos, en los diarios tradicionales que hablaban de enfrentamientos. Lo que leíste el día que mataron a Costec y Santillán, lo que digo, es lo que leemos siempre, es la historia que se repite. Exacto. Se instala lo de Santiago Maldonado se murió ahogado, y después para dar la vuelta tenés que hacer una tarea titánica. En fin, bueno, ha sido duro escucharla en su monólogo a la tía de Ismael recién. Pero también ha sido muy, muy valioso, me parece, el testimonio. Bueno, hablando de tareas titánicas para dar vuelta a operaciones de prensa. Pobre mi mamá, siempre la pongo de ejemplo en estos casos, pero posta, hoy a la mañana me desperté con un llamado de mi vieja que me quiso leer una noticia por teléfono, entendiéndola como una buena noticia. Era una noticia del diario Clarín. No le he podido cambiar la costumbre, sigue recibiendo el diario Clarín todas las mañanas en su casa. Lee la revista de La Retaguardia igual, digo, para emparejar, pero me decía que estaba contenta porque había leído una noticia que está titulada así: cambiaron el proyecto de universidad docente en Capital, pero siguen las críticas. Y a pesar de que está el pero siguen las críticas allí, lo que dice la bajada es que en lugar de reemplazar a los profesorados, ahora proponen que coexistan. También establece una evaluación del sistema de los institutos de formación. Este martes hubo una marcha de protesta, dice una nota firmada por Ricardo Braginski, que vamos a intentar desmenuzar y en todo caso ver cómo la ve Patricia Simeone, que es la rectora del Joaquín B. González y a la vez es la coordinadora de esta suerte de ente que hay allí, donde conviven todos los profesorados, que es el CEGE. Patricia, bienvenida aquí a La Retaguardia. Soy Fernando Tevele. ¿Cómo estás? Hola, Fernando. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bueno, me alegro que tu mamá en parte estuviese contenta también. Pero bueno, le vamos a contar algunas cosas que por ahí la ponen un poquito triste. Bueno, a ver, empecemos. Ustedes, una de las cosas que se quejaron durante todo el proceso de este primer proyecto de la UNICABA que se había enviado, este sería el segundo, fue que había sido inconsulto. ¿Este segundo fue consultado o es consensuado? No, es tan inconsulto como el primero, pero yo sabés que ahora ya decirte que fue así de alguna manera, que nos enteramos después de una meseta muy silenciosa que estaba por los meses ahí de mayo, junio, digo, que no sabíamos qué estaba pasando. Como yo siempre digo, algún alma caritativa nos dijo: pero ustedes saben que se están haciendo reuniones con especialistas. Bueno, no lo sabíamos y ahí empezamos de nuevo con los rectores a indagar y nos metimos, no en las reuniones, por supuesto, pero sí tratamos de reunirnos con estos especialistas. Pero nunca nosotros tuvimos injerencia. Pero mira, con lo que está pasando ahora y esta crisis, yo también escuchaba el otro día algunos gobernadores que decían exactamente lo mismo que nosotros. Nos enteramos las cosas por televisión. Claro. Así que es una lógica del pródigo, una soberbia de, bueno, poder decidir y escuchar cuando tiene ganas y después filtrar y tamizar toda la información que nosotros le íbamos dando según conveniencia o acomodarlo. Así que nosotros no hemos tenido en este segundo proyecto ningún tipo de, tampoco, injerencia. Esta nota del diario Clarín cita algunas declaraciones de la ministra del área, Soledad Acuña, que dice, por ejemplo, que es el resultado de haber sido discutido con especialistas, entre ellos los de la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI. Esta propuesta que volvemos a hacer a toda la comunidad, dice, en estos 10 meses solo recibimos rechazos, ni una sola propuesta. ¿Es así? ¿No hubo propuestas? Bueno, a ver, en principio la ministra Acuña es la primera que nunca se presentó en la legislatura a poder defender su proyecto. Me parece, digamos, empecemos por ahí, ¿no es cierto? Creo que mínimamente una ministra de Educación que propone un cambio tan drástico tendría que haber, por lo menos ya si a nosotros no nos dio información, habérsela dado de forma directa a los legisladores. En segundo lugar, está muy bien que se puedan tener en cuenta especialistas de la OEI. Nosotros hemos hablado con muchos de ellos. El tema es, ¿por qué esos especialistas de la OEI desde la afuera no pueden entrar en diálogo con, bueno, por ahí nosotros las autoridades, pero también con los especialistas que recorren nuestras instituciones en el día a día? Es decir, la lógica es venir desde la afuera, venir con recetas desde el exterior e imponerlas sin tener en cuenta ni nuestra identidad ni nuestra cultura, que es básico para cualquier proyecto. Así que sí hablamos con estos especialistas que después tampoco han ido como hasta ahora, no han salido a defender el proyecto. Yo he hablado personalmente con muchos de ellos y mira, hay una cosa que para mí uno de ellos me dijo que fue revelador. En realidad, cuando se nos presentó este trabajo, no se nos presentó la idea de, bueno, cómo mejorar la formación docente en general, sino un poco cómo salir de este atolladero en donde nos hemos metido y en donde nosotros lo que nos queremos es crear la UNICABA. Después acomodamos todo lo demás. Claro. Entonces, ahí tenés, bueno, a una ministra que le pidió a estos especialistas, no sé si manera de voluntario o no, pero bueno, le pidió que la pudieran guiar en cómo resolver. Ella y Maximiliano Ferraro estuvieron trabajando fuertemente en esta segunda etapa y Maximiliano Ferraro dice que este proyecto es su resultado, es decir, la última palabra la tiene él en cuanto al cierre de esto nuevo. Claro. Te doy otro segmento de la declaración de Acuña, ya que no hay diálogo, al menos que se escuche tu contraparte a través de la radio. Este tipo de críticas, dijo Acuña Clarín, parten de la idea de que las evaluaciones, dijo, parte de la idea que las evaluaciones, o sea, está mal dicho además, pero bueno, vuelvo. Este tipo de críticas parten de la idea de que las evaluaciones son solo punitivas. Los institutos no son buenos, por eso van a dar mal en la evaluación. Va a haber un achicamiento y luego un cierre. El objetivo es la reorganización que debe institucionalizarse, dijo, y agregó, los chicos normalmente se quejan y los adultos traemos propuestas. Hace 10 meses que solo escucho chicos quejándose. Si no les gusta la evaluación que se propone en el proyecto, que hagan otra propuesta. Bueno, primero, a ver, varias cuestiones. Primero, rápidamente, para entrar en la parte más de evaluación, Bueno, la ministra no puede en sus declaraciones nunca obviar un ninguneo hacia no solo nosotros, sino los especialistas que han ido, doctores en matemática, filósofos, desde todas las diferentes ramas que hay en nuestros profesorados, han ido a dar cátedra realmente. A la comisión. A la comisión. Pero nunca hubo reuniones con Acuña. No, jamás. La última fue en el mes de diciembre, en donde también nos ninguneó y fue bastante agresiva, no las quiero reiterar, pero fue bastante agresiva en sus consideraciones. Uh-huh. Ella nunca vino a la sesión está a disposición de cualquiera todas las presentaciones que hemos hecho, que las tenemos compiladas, y realmente ha sido un placer. Y esto lo han dicho los mismos legisladores, que fue la primera vez, el primer año, que se habló de educación dentro de las sesiones. Así que no sé si la ministra estaba mirando otra película, pero la nuestra realmente ha sido maravillosa, inclusive para aquellos que gestionamos las instituciones y que muchas veces no podemos estar en el día a día. Recuerdo una doctora de matemática hablando sobre la enseñanza de la matemática y mostrando cómo se trabajaba. Y realmente nos maravilló a todos. Obviamente son 5 o 7 minutos que se les da, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ese es el ninguneo constante. Ahora, el gran tema que ella plantea es la evaluación. Este es un cliché que ella viene teniendo desde hace bastante, desde el año pasado con el operativo Enseñar, que nosotros nos negamos a hacerlo, pero acá hay una lógica, y yo se lo presenté a los legisladores y presenté toda la documentación. Mi institución el año pasado se negó a hacer el operativo porque, mira, primero se me informó de ese operativo un día que yo estaba, me dicen, te llaman del call center del ministerio tal por el operativo tal. Bueno, lo atiendo, y un chico me dice, bueno, mire, yo lo llamo al call center y nosotros vamos a hacer una evaluación que se llama enseñar, siempre me la confundo con aprender. Uh-huh. Realmente, en primer lugar, yo me enteré, rectora, me enteré de nuevo desde esa manera. Le dije, yo no tengo ninguna información. ¿Qué es lo que se va a evaluar? Los cuartos años de los planes. Bueno, los cuartos años es imposible porque nosotros recién implementamos en el 2015 y el año pasado estábamos en el tercer año. Así que rechacé de cuajo, me dice, pero ustedes tienen cuartos años, sí, pero de planes viejos. Se supone que si cambiamos los planes, nosotros hicimos ya todo un análisis de las cuestiones que había que cambiar. Y entonces vos, cuando haces una evaluación, la haces sobre los planes nuevos. No tengo cuarto año, no puedo evaluar. Esto es lo que se le dijo. Ahora, nosotros creemos en la evaluación. Nosotros evaluamos a nuestros estudiantes. Nosotros hacemos autoevaluaciones y evaluaciones institucionales. El tema es que, primero, siempre se han basado en evaluaciones estandarizadas. Las evaluaciones estandarizadas no sirven, porque las condiciones en donde se desarrollan la educación en la Ciudad de Buenos Aires no es lo mismo que en La Quiaca, no es lo mismo que en Rosario, no es lo mismo que en Finlandia, no es lo mismo que en otros lugares. Por lo tanto, nosotros creemos en una evaluación situada que tenga en cuenta las condiciones en donde se desarrolla la educación. Y entre estas condiciones podemos hablar hasta de condiciones edilicias, de planes de estudio y de muchas cosas que hay que tenerse en cuenta. Uh-huh. Entonces, lo que sí le dijimos es que nuestra experiencia en todos estos años es que esos resultados de las pruebas PISA inmediatamente se mediatizan, llegan mucho más rápido a los medios de comunicación que a las propias instituciones. Y se mediatizan para demonizar a la mala enseñanza o el mal aprendizaje que hay en la ciudad o en Argentina en general. Uh-huh. Y esos resultados, esos indicadores realmente de cualquier evaluación, lo que tienen que servir es para poder hacer una intervención pedagógica en lo que vos venís desarrollando para mejorar esa educación. Entonces, nosotros muchas veces no hablamos de evaluación, sino que hablamos de monitoreo. Y si dan mal y si dan bien, bueno, darán como lo que tienen que hacer, Pero no para vos sabés que, es decir, se mediatizan y, bueno, qué mal que estamos en Argentina, que los chicos no saben leer, no saben escribir, bueno, hay que ver, digo, hay muchos especialistas en evaluación. Yo el otro día estaba hablando con Alicia Camiglioni, que es una especialista en evaluación, y ella misma, que es una de las especialistas que trabajó, dijo, hay 17 maneras de evaluar. Entonces, lo que hay que tener mucho en cuenta es también, no es, hay que traer una receta del exterior y ponerla, y bueno, va a salir lo que va a salir. Y con esos resultados sí trabajar. Esta es la evaluación que nosotros nos estamos oponiendo y que es un instrumento en este nuevo proyecto que ocupa todo un capítulo, es el instrumento que nosotros creemos que de la muerte súbita del primer proyecto se convierte en una muerte lenta de este segundo proyecto. Estamos charlando con Patricia Simeone, ella es la rectora de uno de los 29 profesorados en peligro, el Instituto El Centenario, Instituto Joaquín M. González, y además es la presidenta del CESGE, donde conviven justamente los rectores y rectoras de estos institutos. Una última parte de la nota de Clarín. Clarín dice que Acuña, que tras la necesaria aprobación de la legislatura y luego de las autoridades universitarias nacionales, la CONEAU, estima la ministra, que los primeros alumnos podrían empezar a cursar en el año 2020. Demás hay que suponerlo, ¿no? ¿Qué pasaría? O sea, ¿seguirían funcionando los institutos normalmente? ¿Y después habría qué? ¿Competencia entre la UNICABA y los institutos? ¿Subordinación de los institutos, de los profesorados a la UNICABA? Claro. Acá creo que hay un punto fundamental. Primero, en este norte que se pusieron, en esta cuestión, la UNICABA sí o sí, con convivencia, con lo que sea, tiene que estar. Así que yo sobre esto te digo, hay convivencia, es decir, no cierran, yo te decía que es una muerte lenta, porque bueno, si vos lees la ley, el Estado aparece como muy controlador y fiscalizador, teniendo índices como de matrícula y eficiencia para considerar sobre las instituciones que, bueno, de no responder, tendrán que ser cerradas. Esto es vox populi. Esto es, por un lado, los institutos terciarios. Va a estar esta universidad, en donde también va a haber carreras de pregrado, grado y posgrado. Con lo cual, estamos transitando o atravesando una de las peores crisis, y a nivel de educación, mucho más profunda, con toda la parte del sistema universitario. 57 universidades desfinanciadas. En la ciudad de Buenos Aires se está pretendiendo crear una universidad para crear carreras que ya existen, pero que no solo existen en los profesorados, sino que ya también existen en la UBA. Claro. Que no podemos negar que es una gran universidad. Entonces vos en la ciudad de Buenos Aires vas a tener, tomemos historia, que es una de las más populares, vas a tener egresados de él los profesorados. Hay dos o tres profesorados que tienen profesorado de historia, tenés profesorados de historia, egresados profesores de la UNICABA y egresados profesores de la UBA. Yo quisiera que me explicaran entonces este objetivo que tiene este proyecto, que es de ordenar la oferta y demás, ¿dónde se cumple? Y lo más importante para cualquier ciudadano, ya no para educador, para cualquier ciudadano en estos momentos de Buenos Aires, es ¿qué presupuesto se va a destinar para poder hacer la creación de una UNICABA? Porque en un primer momento, en esa transferencia del artículo 6 de la primera ley, se utilizaba todo el presupuesto de las 29 instituciones para la UNICABA. Claro. En estos momentos, no. Entonces, hay dos caminos que te dice la ley, que explica la ley. Uno es, utilizando el presupuesto que ya tiene la Ciudad de Buenos Aires, y yo no creo que sea de otra manera que desfinanciando parte de los 29 institutos. Claro. O pedir otro crédito. Que de eso ya me parece que estamos bastante cansados, ¿no? De seguir pidiendo sobre algo que se quiere crear, que ya existe. Claro. Y que tiene, dicho por muchos especialistas, no por nosotros, no está prendiendo una alarma roja. La formación docente de la Ciudad de Buenos Aires, no está prendiendo una alarma roja. Entonces, los funcionarios, la ministra, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tendrían que ponerse a pensar a realmente poner prioridades. Y si la ministra tiene propuestas, mira, que recorra las 29 instituciones. Nosotros le dimos muchísimas. Patricia, que abra el debate, sí, que fortalezca las instituciones, que mejore los salarios, que mejore la infraestructura, que haya más becas universales para los estudiantes. Uh-huh. Bueno, hay muchísimas cosas que nosotros le podemos proponer, pero tiene que invertir. Patricia, tiene que invertir en educación. Perdón que te interrumpa, pero estamos muy pasados de tiempo, sí, y yo no quiero dejar de hacerte una pregunta, y te pido, sí, en lo posible, si puede ser corta, ¿cómo?, la respuesta, si es que hay una respuesta. Que la ministra diga que en el nuevo proyecto sobreviven, por decirlo de algún modo, los 29 profesorados, implica seguramente que la gente va a poder ir a formarse para ser profesores allí, en los mismos lugares donde, uh-huh, va ahora, pero ¿se sabe qué pasaría con las carreras de posgrado, con los postítulos? Que son no, muy... los postítulos, ¿qué?, seguramente irían a la UNICABA, porque lo que se está, yo es lo que se lee ahí, en entre líneas, ellos ofrecerían un ciclo complementario, que es el ciclo, uh-huh, que tenemos en nuestras instituciones. O sea, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, uh-huh, muy del momento, digamos, con todo el, uh-huh, debate que se está dando en torno del aborto, uh-huh, y todo eso, uh-huh, el postítulo de Educación Sexual Integral pasaría a la órbita de la UNICABA y, por lo tanto, quizás a cambiar todo ese proceso que se está dando ahora en Joaquín, por dar un ejemplo. Sí, probablemente sea la intención del Ejecutivo. De todas maneras, ya cada una de las instituciones y cada uno de los postítulos, como el de Educación Sexual Integral, seguirán peleando por quedarse en las instituciones, porque no es solo un postítulo, sino que ese postítulo tiene proyección hacia las carreras de grado y hacia todas las carreras, tiene proyección inclusive transversal. Es un todo, no es un anexo para nosotros los postítulos. Claro. Los postítulos trabajan enriqueciendo también a las carreras de grado. Así que sería un gran error separarnos sacarlos de justamente, uh-huh, de nuestros profesorados. Muchas gracias, Patricia. Un saludo. Gracias a vos. Hemos charlado con la rectora del Joaquín B. González, Patricia Simeone, y además es la presidenta del CEGE. Bueno, qué programa que hemos tenido. Gracias, Natalia Bianchi, estuvo laburando a 8 manos, ni siquiera 4, en el día de hoy con esa maldita señal, como nos suele suceder cada vez que intentamos hablar con integrantes de comunidades originarias. La verdad es que nos costó entrar a la nota con Simeone después de haber escuchado a María, ¿no?, a la tía de Ismael. La verdad que nos costó mucho meternos. Pero, en fin, nada. Esperemos que el de Ismael no sea un nombre más que se pierda en una lista de muertos causados por la crisis. Y ojalá que no solo se esclarezca su asesinato, sino que hagamos algo para que pasen las penurias, porque si no, el conflicto social se va a acrecentar, y ya vemos cuál es la práctica habitual del gobierno. Está más que clara, digamos, ¿no? Hayan sido o no hayan sido a través de la fuerza de seguridad los asesinos de este pibe en particular, está claro que demonizan a los pobres y que si se muere alguno, le buscamos la vuelta para demonizarlo, digamos, ¿no? O sea, está claro que así viene la cosa. Una última cosa para el cierre. Hoy hubo una noticia importante en lo que tiene que ver con la extradición o la no extradición de Facundo Jones Guala de la Argentina a Chile, porque la Comisión de Derechos Humanos de la ONU dictó una medida, una suerte de medida de no innovar, dictó una cautelar en la que le pide al gobierno argentino que no extradite a Facundo Jones Guala hasta que esa comisión, que tiene 14 integrantes notables, investigue, se pueda meter de lleno en la causa y pueda dar cuenta de la situación y emitir un dictamen. ¿Qué hará el gobierno argentino? Como no podemos nosotros charlar con Bullrich porque no nos atiende, que alguien le pregunte si habla con ella. ¿Qué va a hacer el gobierno argentino tan afecto a los organismos internacionales? Que ahora mismo está negociando con el FMI un desacuerdo económico o un acuerdo económico que nos va a liquidar. ¿Qué hará con esta cuestión de la Comisión de la ONU? Porque forma parte de un tratado la creación de esta comisión que la Argentina ha tenido, ha puesto en su constitución, o sea, le ha dado rango constitucional en el año 94 cuando se hizo la reforma. Entonces, no les va a ser fácil, ¿eh? Ojo, porque algunos me decían hoy, y pero mirá cómo no hizo nada con lo que dijo la CID a propósito de lo de Santiago Maldonado. Bueno, pero ojo, porque una cosa es la Organización de Estados Americanos y otra cosa es la Organización de Naciones Unidas. Para un gobierno que dice que quiere quedarse adentro del mundo y que no quiere despegarse como Venezuela y todas esas cosas que dicen, ¿no? Bueno, vamos a estar a la expectativa. En principio, hoy había alegría de parte de Isabel Guala, de la mamá de Facundo, de su abogada Sonia Ivanov, y cuando parecía que las cartas estaban echadas, yo decía hoy, Ivanov sacó un mazo que no está marcado y dio las cartas de nuevo y las llevó a la ONU y ganó la mano, y habrá que ver si gana la partida. Nos vamos, nos vemos. Adiós, Euge. Chao.